cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Fernando Frank. Él es trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Delegación de San Luis. Fernando, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Fernando, estamos a 6 de diciembre. El 10 asume una nueva gestión presidencial, y más o menos, ¿cuáles son las expectativas en esto que tiene que ver con el enfoque de lo que es la agricultura familiar, campesina e indígena? Bueno, estamos en una situación de mucha tensión. Estamos esperando cuáles van a ser las primeras manifestaciones de las autoridades electas y de los funcionarios que elijan esas personas, digamos. Por lo pronto, para los trabajadores precarizados del Estado Nacional, la situación es crítica, porque uh-huh. estamos con contratos que vencen el 31 de diciembre y que se renuevan automáticamente, siempre y cuando se renueve. No, claro. Pero no lo rescindan, digamos. Hemos logrado, por fruto de la lucha gremial y de la voluntad del Estado, avanzar en no estar tan precarizados como estuvimos mucho tiempo con contratos monotributistas, pero no tenemos derecho a que nos expliquen por qué nos despiden, y ya nos pasó durante el macrismo, y bueno, después una reincorporación masiva muy muy importante, pero bueno, termina otro gobierno que nos deja sin la planta permanente que nos prometió, y bueno, eso desde el punto de vista laboral. Y después, escuchando toda esta cuestión de la bioeconomía, de toda esta cuestión de la paradigma de la agroindustria y todo eso, escuchando con mucha atención, uh-huh. Algunas cosas las conocemos, algunas cosas no son tan nuevas, las presentan como nuevas, pero bueno. Yo también estaba escuchando, ¿no?, recortes, que también hay que ver que son recortes, ¿no? Pero es muy loco porque para contar a los vecinos, Fernando Frank se está refiriendo al que va a estar designado, al que va a estar a cargo de lo que tiene que ver con las políticas de agricultura y demás. Estamos hablando de un señor que se llama Vilela. Él es docente de la Universidad de Buenos Aires y viene y es columnista en Radio Mitre, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el campo. Entonces ya eso es una mirada, ¿no? Sí, es muy amigo ahí de Héctor Huergo, de Clarín Rural, que no solo es un periodista y un difusor, sino que es un inversionista ahí de bioceres, que está con el trigo transgénico, y bueno, de toda esa gente que hay algunos medios en el mundo de la discusión agraria. Bueno, están Clarín Rural, La Nación Rural, un montón de portales más pequeños, especializados, además de nuestro lado, ¿no? Pero uh-huh. Del mundo empresario, y ahí, bueno, algunos hacen hincapié en que es la primera vez que no hay gente de la mesa de enlace, como si hubieran internas ahí. Puede que las haya, esas internas, pero sin duda la voz del empresariado agroindustrial, de los agroexportadores, está representada completamente en las propuestas de gestión que están haciendo. Por lo menos, siempre tienen voz, ¿no? Por ejemplo, uno de los accionistas más importantes del grupo Clarín es Aranda, que es el principal productor de arroz, y atando cabos, sabe que, por ejemplo, uno, el arroz fue de los alimentos que más subió en el último tiempo, sin ningún tipo de razón. Bueno, claro. Sí, ahí tenemos todo un panorama bastante sombrío, digamos, con respecto a esta cuestión de que están hablando de la producción agroindustrial. Y otra vez salen a decir lo que hay que hacer es aumentar el valor aumentar el volumen de las exportaciones, el precio de las exportaciones, para lograr las divisas, como que el sector rural, el rol que le asigna esta mirada económica es generar divisas para pagar la deuda, cuando en realidad uno dice, bueno, disculpen, acá estamos los que esperamos que del campo salgan los alimentos, por ejemplo. Claro, bueno, en algo que estuvimos compartiendo para arreglar esta charla, había un Zoom, un video de YouTube que fue del 17 de noviembre, donde Vilela decía, un argentino exporta la mitad que un uruguayo y una cuarta parte que un chileno. Pero son números mentirosos, ¿no? Cuando más allá, cuando uno numeriza la realidad. Porque entonces tenemos que decir que, por ejemplo, un chino no exporta absolutamente nada, o un indio tampoco, ¿no? Digo. Claro, sí, o Estados Unidos, que tiene una población grande. Claro. Sí, conocemos bastante, quienes trabajamos el mundo del pensamiento agrario, de la cuestión que nos interesa entender, toda esta cuestión económica, hay cosas que con los números se pueden sacar conclusiones parciales, como decías vos, y bueno, se pueden presentar. La realidad es que plantear en esta situación como modelo de economía, como lo hace Vilela en ese video, a Perú, a Paraguay, a Chile o incluso a Uruguay, bueno, tiene un par de problemas. O sea, quienes pudimos recorrer Uruguay y hablar con la gente que vive en el campo, tienen una situación ahí de extranjerización de tierra, de desigualdad social en el campo y en la ciudad, que plantear eso como modelo económico, bueno, porque tengan menos retenciones, bueno, es muy criticable, digamos. No, pero sobre lo que hay una contradicción interna dentro de ellos es que plantean como un activo, como un capital humano, como le dicen ellos, a la educación pública y a la formación de los empresarios, y decir, bueno, la verdad que eso, y más de una persona que trabajó toda su vida en la Universidad de Buenos Aires, si eso lo tomamos como un argumento, ¿cuál va a ser la actitud de este gobierno entrante con respecto a la educación pública? Porque la educación pública, hay mucho para criticar. Por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires le podemos criticar un montón de cosas, a la Facultad de Agronomía, de cómo ha formado a la dirigencia de los agronegocios, le podemos criticar un montón de cosas, pero de ahí deducir, como ha dicho Milei, que se tienen que privatizar, bueno, estamos muy lejos. Y habría que ver estas personas que han trabajado toda su vida en una universidad pública, qué es lo que piensan de esta situación, digamos. No, y también otra de las cosas medias que a uno lo sorprenden es que se habla a un sector de lo que se llama en la sociedad y en el discurso hegemónico campo. O sea, no hay ninguna mirada hacia el campesino, hacia el pequeño productor, y menos a los pueblos originarios. Sí, el otro día hablando de esto, bueno, en esto de que de repente hay que revivir algunas discusiones de los 90, decíamos, bueno, por ejemplo, donde yo trabajo, el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, tiene un pasado de haber sido un programa social agropecuario, que se llamaba, que era un programa desde una mirada de cooperación internacional, de subsidio de alivio de la pobreza, pero que también tenía una mirada de generar emprendedores, buscar en el campesinado, en los pueblos originarios, quiénes son las personas que tienen voluntad de invertir, de formarse, de innovar, todo este discurso, y decir, bueno, si es el 1%, serán esos los que, en palabras de Cavallo o de Menem, son los viables, y hay que trabajar con esos. Esa es como la mirada desde la capacitación, desde las inversiones. Es decir, eso, la verdad que está muy lejos de lo que se ha construido históricamente en las últimas décadas de discusión de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios, de trabajar con el sujeto, de no subestimar tan horriblemente y, y cualquiera que se calla la boca y va a escuchar en el campo ve sabiduría, ve producir de formas muy creativas y de formas muy muy interesantes los alimentos, mientras al lado tenemos gente que produce productos de exportación que son malísimos como alimento y con impactos ambientales y bueno, pero también tiene que ver con... Así que bueno, y la otra mirada que tienen es que los campesinos sean los empleados de esta agroindustria que dice que puede absorber no sé cuántos decenas de miles de puestos de trabajo, que también es una mirada mentirosa, pero bueno, que la hemos escuchado todos estos años en el macrismo y la vamos a volver a escuchar, me parece. Hablando de eso y hablando de la monetización de un derecho que son los alimentos, Vilela, en esta charla que había hablado, que citamos, decía, por ejemplo, de que una de las ventajas de Argentina, un discurso que parecía procesista por el tema de todas las cuestiones ambientales buenas que tenía nuestro país, decía que eran productos con muy poca huella de carbono, pero ahí no está hablando, por ejemplo, de los desmontes, de la cantidad de agroquímicos. Digo esto porque en ningún momento hablaba de agroecología, más allá de que en el discurso suene lindo bioeconomía. Sí, sí, sí. En esto de los discursos empresarios, hace pocos días Bayer sacaba una nota en un medio de estas publinotas que pagan para que tienen como un formato de noticia, estas cosas que las vemos mucho en La Nación y en Clarín, diciendo la agricultura es regenerativa. Y no tienen empacho en hablar de agroecología, hablar de servicio, de cultivo de servicio, todas cuestiones que ellos han combatido, y ahora como supuestamente ellos son los representantes de las buenas prácticas y de qué sé yo. Hay todo un plano de disputa ideológica en el plano del lenguaje, para mí lo que hay que hacer es el experimento a escala masiva, como decía Andrés Carrasco, que han hecho los agronegocios en países como Argentina y otros países del Cono Sur, es algo muy irresponsable que hayan podido liberar transgénicos que no se habían evaluado. Entonces, ahora que lamentablemente ya eso se expandió con lo que vos decías de la deforestación, con la contaminación y qué sé yo, ante estos discursos lo que hay que hacer es ver los datos de la realidad, ver los datos de concentración económica, ver los datos de deforestación, ver los datos de contaminación, para decir, bueno, muy bonito todas estas palabras, qué loco que estés copiando lo que estuviste compartiendo hace 5 o 6 años, pero hablemos sobre la materialidad de los ambientes, de la economía, porque si no, cualquiera puede decir cualquier cosa y así no tiene sentido discutir. Pero aparte tiene que ver con a quién se le está hablando, ¿no? El problema es que van a ser los que están claro. A cargo del Estado, que por otro lado dicen que el Estado no tiene que existir, entonces, bueno, ¿para qué querés hacer políticas? Sí, porque sería la no política. Sí, son todas estas cosas muy extrañas que lamentablemente un sector de la sociedad votó esta, y a mí me sigue pareciendo una locura, y bueno, nos vamos a tener que escuchar decir desde esos lugares cosas que sabemos que van a decir y las que no sabemos todavía y que tendremos que escuchar. Cuando me parece que también es momento de mostrar también otro discurso con pruebas, cuando por ejemplo se habla de agroecología, que se lo ve más allá de que ellos, en este caso, ¿no?, el poder se apropia de cuestiones de nombres y de filosofías, pero que no las practican, también es en manera de empezar a ponerle nombre y decir, bueno, con la agroecología se generan fuentes de trabajo, no se contamina, se enfría la economía y demás, ¿no? Pero que no se le habla a un público inversor, ese es el asunto. Sí, es todo un. Es todo una complejidad de que te piden resultados económicos, microeconómicos, macroeconómicos, cuando en realidad los resultados de ellos los están mintiendo. Digamos, por ejemplo, toda la cuestión de los puestos de trabajo. Todas estas corporaciones que tienen distintas agrupación, digamos, Maisar, todo esto, Apresid, son todas siglas de. Ahí te perdimos. ¿Dios? Ah, sí. Hola, hola. Ahí está. Ahí te perdimos, dale, decime. Hola. Ahí tenemos, a ver si Cada lo. tanto hacen. ¿Ahora Ahí se está. escucha? Ahí sí, ahí Yo sí. no lo escucho bien. Sí, ahí Bien. dale. No, una de las cuestiones que tienen como construido el discurso es que generan no sé cuántas decenas de miles de puestos directos. Y cuando ven los datos del Ministerio de Trabajo o del empleo registrado, dicen cualquier cosa. Entonces, si dicen cualquier cosa con lo que hay, y da para sospechar que lo que prometen que pueden generar si se les habilitan las políticas, no es real, digamos. Entonces dicen, no sé, vamos a generar 300.000 puestos de trabajo. Y es el sector de la economía que más empleo negro tiene, que peor, que más tarde actualiza los salarios, que, bueno, son todas Mira, cuestiones bien estructurales, digamos. acá Laura, hablando de Bayer, ¿no? Enseguida dijo, bueno, para ver una película que ya es vieja, dice, pero ayuda, es El Mundo Según Monsanto. Y a partir de eso y de lo que está diciendo vos y el Sí, discurso claro. empresarial, hay otro que llama Nosotros Alimentamos el Mundo, que termina, más allá de la gente que la vea, que no le cambia la vida, que termina con las palabras de un ejecutivo de Nestlé que dice, nunca estuvimos mejor, ¿cómo puede haber gente que se deprima? ¿Viste? Tiene que ver con la mirada, ¿no? Si los tipos son onda Richard Bach, que están, viste, en el yate escribiendo sobre Juan Salvador Gaviota, y en el medio está el tipo que se levanta con la helada, la familia que tiene que ver qué come y demás. Sí, a mí me interesa mucho la discusión del lenguaje y la discusión política, el plano del lenguaje de la discusión política de estos temas, del agrario, del alimentario, y es muy raro estar escuchando este momento, digamos, porque cómo están tomando no solo agroecología, esto de agricultura regenerativa, toda la cuestión de la importancia de la biodiversidad, la cuestión de la diversificación, todas cuestiones que se han ido construyendo en la agroecología, todo, por completo se construyó explícitamente en oposición al modelo de los agronegocios, a los monocultivos, y bueno, y ahora tenemos esto. No te, Y no en te, el plano sí. más político, bueno, veremos cuáles son las primeras medidas, cuáles son los planteos, cómo se van a vincular con los trabajadores y trabajadoras del Estado y cuál es. No te queremos sacar más tiempo, pero aprovechando esto que ya nosotros tenemos el anteúltimo programa del año, después salimos del aire para hacer cosas en la radio y demás, pero no quería dejar de preguntarte, ¿uno puede hacer una línea que cuando hablamos de agronegocio, que vendría a ser la contracara de lo que es la agricultura, lo que tiene que ver con el ámbito de pequeño productor y demás. Uno puede decir que el agronegocio tiene una vuelta de rosca y va teniendo pulsos a partir de la dictadura, después el menemismo y después el macrismo? Toda la cuestión del neoliberalismo ha sido fortalecer las propuestas de las corporaciones transnacionales. Y en el mundo de los agronegocios, de la industria alimentaria, Ahí te perdimos, ¿eh? de los monocultivos y de los transgénicos y demás, es donde el capital transnacional se ha territorializado en muchos de los países, y Argentina es un ejemplo muy claro de eso. Y han avanzado también durante los gobiernos de kirchnerismo, por ejemplo, pero en algunas cuestiones, como por ejemplo las regulaciones, que lo dice Vilela en ese video muy claramente, que hay que bajar las regulaciones a los transgénicos, por ejemplo, para fortalecer la innovación en las semillas y toda esta cuestión, que es todo otro debate, otro plano del debate, digamos. Porque dice que, para los vecinos, porque dice que si no hay retenciones, los empresarios reinvierten parte de las ganancias. Cosa que sabemos que es mentira. No, pero por supuesto, son los que tienen la fugan y la meten por otro lado del mundo del comercio ilegal de dólares y un montón de actividades ilícitas y demás, que también otra de las cuestiones estructurales, la discusión del comercio internacional, de los puertos, todo lo que se habilitó como discusión con Vicentín y todo eso. Sin duda, en eso no se va a avanzar en un gobierno de estas características. Lamentablemente no se pudo avanzar en el gobierno que está terminando, y eso es una deuda bastante complicada de digerir porque se lo llevó hasta a anunciar. Pero bueno, en esto que vos preguntabas de los pulsos de estos gobiernos tan abiertamente neoliberales, lo que vemos es que van a tirar para el lado de las corporaciones. Bueno, igual, más allá de todo, va a haber que seguir apostando por lo que tiene que ver con las organizaciones sociales y demás, y es bueno, un nuevo reto para los que siempre la tuvieron más difícil. Así que, Fernando, desde ya, muchísimas gracias y el año que viene andaremos molestándonos. Muchísimas gracias, no es molestia, es un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.